Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La reina estaba en el salón. La reina. ¿La reina? ¿Dónde está? ¿Dónde está la reina? ¿Estás escuchando, eh? Ah, sí, a Walter Winchell. ¡Venga, Chicago! Thank you. hasta luego, amigos.